que acontece en la Liga MX, la liga de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 14. Ya las cosas se están poniendo pues sabrosas, ahora sí que están a punto de entrar a liguilla. Los equipos que van embalados llegarán muy bien. Hay otros que les está costando mucho trabajo la parte final de la temporada. Y hay otros que definitivamente no se van a clasificar ni con chochos. Entonces empezamos con el Pachuca, que está bastante bien. Está en segundo lugar general. Le ganó 2-1 al Guadalajara. El Guadalajara, que venía muy bien, venía de ganar varios partidos seguidos. Y ahora se encontró con un mejor equipo que los puso en su lugar. Bueno, en su lugar relativamente, porque pues todavía están dentro de los puestos de liguilla, en el cuarto lugar general. Entonces pues no es decir nada malo del Guadalajara, porque su cuarto lugar es mejor que hasta el del rival odiado, que es el América, que está en quinto. Entonces le gana Pachuca 2-1 al Guadalajara. Atlas y Santos Laguna empatan 2-2. Y los Pumas pierden el invicto en Ciudad Universitaria, jugando contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los Tigres del Tuca Ferretti le ganan 3-1 a los Pumas, que se ha dicho están perdiendo el paso que llevaban, que era importante, y que han perdido los últimos dos partidos, y eso los aleja de puestos de liguilla. En el momento me parece que Pumas está en el noveno lugar y está a un punto de León y Toluca por esos últimos lugares para colarse a la liguilla. Y pues le queda 3 partidos, veremos cómo le va a los Pumas. Entonces también otro equipo que le ganó al Morelia es León. Le gana 3-1 en un buen partido, en donde León pues realmente tuvo las oportunidades en la primera mitad. No se le dio hasta que, bueno, pues básicamente le pasaron por encima al Morelia. El Necaxa le gana 3-2 al Veracruz. 3-2. Y con esto Necaxa se pone interesante. Se mete de pleno en la lucha por la liguilla con 22 puntos en sexto lugar. Ahí está el Necaxa. Quien lo viera, el que acaba de ascender está jugando muy bien y está demostrando por qué tiene la madera para poder entrar a la liguilla. Otro buen partido fue el Toluca contra el Monterrey, que quedó 1-1 y le da suficiente al Toluca para colarse a ese séptimo lugar dentro de la liguilla. Estaría ahorita el Toluca. América también empata 1-1 con el Querétaro, después de pues obviamente discusiones de que se le ayudó al América para que pudiera empatar, pero bueno, eso es el pan de cada día con el América. Ahora el Puebla le gana 2-1 al Cruz Azul, y con esto Tomás Boy deja la dirigencia del Cruz Azul como director técnico. Pues no resultó después de 3 temporadas con la máquina, y que no se veía por dónde clasificar. Pues se tuvo que bajar del banquillo. En otro partido interesante, Tijuana le gana 2-0 al Chiapas, y con esto pues la tabla se ve de la siguiente forma. El Tijuana, los Xoloscuincles están en primer lugar con 30 puntos. Llevan un paso importante, no han perdido desde, bueno, perdieron hace 2 partidos, bueno, un partido y medio, fue el partido que perdieron, y digámoslo así, lleva 4 ganados de los últimos 5, entonces realmente lleva un paso importante. Tal vez mejor está el Pachuca, que ha ganado 4 de sus últimos 5 y empató el otro. Entonces, después viene Tigres en tercer lugar con 26 puntos. El Pachuca tiene 27 puntos, por eso está en segundo lugar. Y los Tigres tienen 26, se ponen en tercero. Guadalajara con 23 se ponen en cuarto. El América con 23 se pone en quinto. Necaxa sexto con 22. Toluca con 21 en séptimo. Y el León con 21 en octavo. Cierran los puestos de liguilla. Después viene Pumas, que tienen 20 puntos. Después de los Pumas. En décimo lugar viene el Puebla con 19, Monterrey con 18, Atlas 18, Cruz Azul 16, Morelia 16, Querétaro con 14, Santos Laguna con 10, Veracruz con 9 y Chiapas con 6. Entonces, pues ya más o menos por el lugar donde está el Cruz Azul y el Morelia, ya pues se le ve difícil que clasifiquen, aunque todavía tienen por sumar, pues podrían llegar a sumar 9 puntos más, pero recordaremos que pues ya hay equipos que se sientan en 23, 22 puntos y con pues 2 empates llegarían a esa cantidad. Entonces, veremos cómo viene la jornada número 15, que empieza el viernes con un partido entre el Veracruz y los Pumas. Los Pumas de visitante al puerto, al Bajío, ahí donde está el Veracruz. Que otro partido es el Chiapas contra Querétaro el sábado. Y de ahí todos los partidos son el sábado, excepto los últimos dos. Morelia contra Necaxa, Tigres contra Monterrey, Pachuca al Atlas, América contra Santos Laguna, Guadalajara contra el Cruz Azul. Muy buen partido entre estos dos equipos que buscarán la liguilla. Sobre todo el Cruz Azul tiene que ganar, tiene que empezar a sumar puntos si quiere alcanzarla. Toluca contra Tijuana, Puebla, León. Eso es todo. Los últimos dos, como dije, se juegan el domingo. Y pues, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la Copa MX? Que bueno, como todos sabemos, pues es la copa que se juega con los equipos de las tres divisiones superiores en México, y que ya está llegando a semifinales. Ya se jugaron, pues me parece que se jugó una ayer entre el Toluca y el Querétaro. El Querétaro ganó 1-0. Y hoy se tenía que jugar América Guadalajara, pero está retrasado por alguna razón. Parece ser que comenzará en unos minutos más. Tal vez en media hora ya esté todo listo para que el América, jugando de local, se enfrente al Guadalajara en un partido que nunca se le puede llamar amistoso. Sabemos que el América quiere llegar a la final de los tres torneos, o ganar los tres torneos a los que se va a enfrentar en este semestre, porque celebran los 100 años. Entonces este es el primero que tendrían que realmente checar para poder llegar a la final. Tienen que eliminar al Guadalajara, que está en su camino. Bueno, pues eso es todo por la Copa MX. Como dije, hoy se juegan semifinales y pues ya muy próximo es la final, que sería entre uno de estos cuatro equipos: el América, Guadalajara, Querétaro y Toluca. Tomando en cuenta que el Querétaro ya está en la final, entonces ya nada más sería entre el Querétaro, el Guadalajara o América, uno de esos dos. Bueno, pues sigamos entonces con los resultados de la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Nosotros la conocemos simplemente como la Liga, es a lo que tenemos acostumbrado, hasta que este banco compró el derecho a poner su nombre ahí junto a la Liga. Entonces el Real Madrid le gana 2-1 al Athletic Club. Estos son todos los resultados de la jornada número 9. Málaga le gana 4-0 al Leganés. El Villarreal le gana 2-1 a Las Palmas. Sevilla le gana 1-0 al Atlético de Madrid. El Celta Vigo le gana 4-1 al Deportivo La Coruña. Granada y Sporting de Gijón empatan 0-0. La Real Sociedad le gana 3-0 al Alavés. Barcelona le gana 3-2 al Valencia en los últimos segundos del partido, con un penalti, y la gente se quería comer al referee en Valencia. Ya estaban saboreando hasta el triunfo, porque tuvieron chance de ganar el partido al final del encuentro, y llega y le causan un, bueno, sí fue un foul. Sí, le pusieron la pierna a Suárez, pero obviamente Suárez, como sabe, lo vendió, se lo compraron, lo cobró Messi, y a pesar de que se enfrentaba a uno de los mejores porteros en atajar este tipo de envíos, o sea, los penaltis, lo puso pegadito y raso en pegado al poste derecho del lado del portero. Y eso que parece que antes de que fuera a tirar el penalti, el portero se refirió a Messi diciéndole varias cosas, diciéndole que se le iba a parar, que recordara que, o sea, que le había parado muchos otros. Y bueno, el chiste es que fue magistral el tiro de Messi y sacan el partido 3-2 Barcelona en los últimos segundos del partido. En otro partido, el Español y el Eibar quedaron 3-3. Real Betis le gana 2-1 al Osasuna. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. El Real Madrid lleva la delantera en primer lugar, tiene 21 puntos, seguido por Sevilla con 20. En tercero está Barcelona con 19. Y el Villarreal con 19. En quinto está el Atlético de Madrid con 18 puntos. Y de ahí viene Athletic Club con 15, la Real Sociedad con 13, Celta de Vigo con 13, Las Palmas 12, Málaga 12, Eibar 12, Real Betis 11, el Alavés 10, Leganés 10, Valencia 9, Español 8, Deportivo La Coruña 8, Sporting de Gijón 8, Osasuna con 6 y Granada en último lugar, el Granada de Ochoa, que realmente no levantan la cabeza, tienen 23 goles anotados en contra, aunque en este último partido pues no fue la culpa de Memo Ochoa, pues detuvo cualquier embate y quedaron a ceros. Entonces pues tienen que ayudarle, señores, a Memo Ochoa, a que cuando tenga un cero que ganen el partido. Ya estarían enfrente de lo que tiene el Osasuna y se estarían acercando al Sporting de Gijón, pero si no aprovechan estos ceros que te provee pues una actuación magistral de Ochoa, por lo visto, porque en la actuación anterior a esa le habían metido 7, pues hay que ponerse las pilas, señores, hay que ganar esos partidos que son más o menos nivelados y que al final de cuentas son donde pierdes o ganas la división. En la jornada 10 los partidos son los siguientes: el Leganés se enfrenta a la Real Sociedad, el Sporting de Gijón se enfrenta al Sevilla, Alavés contra el Real Madrid, Atlético de Madrid contra el Málaga, Barcelona contra Granada, Eibar contra el Villarreal, Athletic Club contra el Osasuna, el Real Betis contra el Español, Las Palmas contra el Celta de Vigo y Deportivo La Coruña contra Valencia. Y pues esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel allá en España. Entonces nos seguimos con la Premier League, la Liga de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo. Como muchos dicen, hay mucho dinero y hay muchos buenos jugadores jugando en Inglaterra. Chelsea le gana 4-0 al Manchester United en una golpiza que le metieron al Manchester United, y donde pone en relevo el hecho de que a Mourinho no le está yendo tan bien comparado a su antecesor, a Luis Van Gaal. Por lo visto, Manchester United tiene menos puntos y tiene más goles en contra para este momento en la jornada, bueno, en el torneo pasado, cuando Luis Van Gaal dirigía al Manchester United. Bueno, el Manchester City empata 1-1 con Southampton. Y curiosamente le preguntaron muchas cosas al director técnico, a Pep Guardiola, después de este partido. Y pues es chistoso porque Pep Guardiola se dirigía a los que le estaban haciendo las preguntas y básicamente les dijo: miren, yo no voy a cambiar, o sea, yo sé que ustedes quisieran que yo cambiara mi estilo de jugar, pero yo no lo voy a cambiar. Llevo en 3 años ganados 23 torneos, así lo puso, 23 o 21 torneos. No voy a cambiar mi forma de dirigir, o sea, es probado que con mi sistema soy un ganador. ¿Por qué habría de cambiar mi sistema ahora? Y pues todo lo dejo en plan de broma, pero quieras o no, les dio en la cabeza a todos los reporteros que hicieron estas preguntas tan inútiles después de lo que pasó en la Champions y ahora con el 1-1 con el Southampton. El Liverpool le gana 2-1 al West Brom. Middlesbrough y el Arsenal empatan 0-0. Burnley le gana 2-1 al Everton. Stoke le gana 2-0 al Hull. Leicester le gana 3-1 al Crystal Palace. El Swansea Watford empatan 0-0. West Ham y Sunderland quedan 1-0 a favor a West Ham. Y Bournemouth y Tottenham quedan 0-0. Y sí, el comentario que hice de Pep Guardiola fue justo después del partido de Champions contra el Barcelona, obviamente, porque los reporteros querían alguna nota de que Pep Guardiola con su nuevo equipo se enfrentara al Barcelona y obtuviera los mismos resultados que pues que siempre, ¿no? O sea, recordaremos que al Manchester City lo ha eliminado varias veces el Barcelona de Champions League y esta vez, aunque es en el formato de grupo, pues habían perdido contra ellos y pues básicamente Pep Guardiola les dijo, ¿saben qué? Perder contra el Barcelona cuando Messi está jugando no es un mal resultado, es algo que es normal para muchos equipos perder cuando ellos juegan bien. Entonces bueno, por eso yo creo que le están buscando la jiribilla a Pep Guardiola, a ver si se le salía algo que no quisiera. Pero lo que me dio risa es la forma tan auténticamente ganadora de explicarle a alguien que su forma de ver el fútbol es superior. Entonces los títulos lo avalan, es a lo que quería llegar. Entonces vámonos a la tabla de posiciones. El Manchester City, con todo y su juego defensivo, está en primer lugar con 20 puntos, igual que el Arsenal, que está en segundo con 20 puntos. Pues viene el Liverpool. La diferencia entre el Manchester City y el Arsenal es un gol más a favor de Manchester City, o sea que están prácticamente empatados en primer lugar. Después está el Liverpool en tercer lugar con 20 puntos. Y pues ellos tendrían dos goles menos que el Manchester City y un gol menos que el Arsenal a favor en este conteo, que lo pondría en tercer lugar al Liverpool. Después viene el Chelsea con 19 puntos, el Tottenham en quinto con 19, pues viene en sexto el Everton con 15, séptimo Manchester United con 14, Southampton con 13 está en octavo, Watford con 12, después viene Bournemouth 12, Crystal Palace 11, Leicester 11 puntos. Para el campeón hasta ahorita de la Liga Premier, pues es un puesto bastante bajo, pero bueno, todos lo esperábamos que no pudieran seguir con ese ritmo increíble que llevaban el torneo pasado. West Brom con 10 puntos está en 13º, Burnley con 10, West Ham 10, Stoke 9, Middlesbrough está con 7, Hull tiene 7, Swansea 5 y Sunderland con 2 puntos está en el fondo. ¿Y cómo se ve entonces la jornada número 10 aquí en la Premier League? Se va a enfrentar el Tottenham contra el Leicester, Watford contra el Hull, West Brom contra el Manchester City, el Crystal Palace contra el Liverpool, Everton contra West Ham, Southampton contra el Chelsea, Stoke contra el Swansea. En otros partidos, Sunderland se enfrenta al Arsenal, Manchester United se enfrenta al Burnley y el Middlesbrough se enfrenta al Bournemouth. Creo que ya había dicho también el Tottenham se enfrenta al Leicester. Y pues esa es toda la jornada número 10 dentro de la Premier League, este fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vámonos entonces a la Serie A, al calcio, el calcio italiano, que ya está jugando la jornada número 9. Bueno, se jugó la jornada número 9. Y déjame ver. No, y la jornada número 10 también. Entonces, pues empezando con la jornada número 10. El Chievo y el Bolonia empatan 1-1. La Fiorentina y el Crotón empataron 1-1. La Inter le gana 2-1 al Torino. La Juve le gana 4-1 al Sampdoria. Lazio le gana 4-1 al Cagliari. Napoli le gana 2-0 al Empoli. El Atalanta le gana 1-0 al Pescara. Y Roma le gana 3-1 al Sassuolo. En un partido que se jugó ayer, porque todos estos partidos se jugaron hoy en Italia, o sea que hace varias horas ya, digamos, pues para adivinar unas 24 horas. Bueno, ese es mi estimado. Entonces ayer se jugó Génova contra Milán, le gana el Génova 3-0 al Milán. Y este fin de semana los partidos y los resultados son los siguientes. Roma le gana 4-1 al Palermo. El Bologna y el Sassuolo empatan 1-1. Atlanta le gana 2-1 al Inter. Cagliari fue goleado 5-3 por la Fiorentina. Napoli le gana 2-1 al Crotón. 0-0 Empoli-Chievo. Torino y Lazio 2-2. Udinese le gana 3-1 al Pescara. El AC Milan le gana 1-0 a la Juve, a la Vecchia Signora. Y el Sampdoria le gana 2-1 al Genoa. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve, aunque perdió, sigue en primer lugar con 24 puntos. Seguido por la Roma con 22 en segundo. El Napoli ya se puso en tercero con 20. Y el AC Milan en cuarto con 19. La Lazio cierra los puestos de competencia europea con 18 en quinto lugar. El Atlanta después viene con 16. Genoa 15. Torino 15, Chievo 15, el Inter está en décimo puesto con 14 puntos, la Fiorentina con 13 puntos en décimo primero, Bologna 13, Sassuolo 13, Cagliari 13, el Sampdoria 11, Udinese 10, Pescara 7, Palermo 6, Empoli 6 y Crotón 2. Los partidos para la jornada número 11 en el calcio italiano son los siguientes. Bolonia se enfrenta a la Fiore. La Juve se enfrenta al Napoli. Estos dos partidos el sábado. El domingo sería Atalanta contra Génova. AC Milan contra el Pescara. Crotón contra el Chievo. Empoli Roma. Lazio contra el Sassuolo. El Sampdoria contra el Inter. Y el lunes por la noche sería Udinese contra Torino y el Cagliari contra el Palermo. Y pues esto es todo por la Liga A. La Liga A, perdón. Sin la pronunciación francesa, es que ya me estoy algo acelerado. ¿Por qué no vamos a un pequeño receso musical? Y ahorita regresamos con más de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Quédate, no le cambies, ahorita regresamos. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Esperaba

sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo a ti, esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo a ti, esperándote, y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no se da en un suspiro, si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Judy, Chandel, combinación no esperada. Así el destino lo quiso. Y el Candy, Tiny. La del cabello de oro, Yuri. Yandel la leyenda. De la noche con 46 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el fútbol, con ciertas noticias ahora de la Copa MX. Ya comenzó el partido entre el América y Guadalajara, ya están en el minuto 28 de la primera mitad y el América le va ganando 1-0 al Guadalajara en un partido que es, bueno, está tenso, va a estar bueno el resto del partido y les estaremos informando cómo va cambiando ese marcador, cómo pasa el tiempo. También pues nos quedamos en la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, y ya se jugó la jornada número 10. Los resultados son los siguientes: el PSG y el Marseille empataron 0-0, Metz perdió 2-4 contra el Niza, el Saint-Étienne le gana 2-0 al Caen, Toulouse y Angers empatan 0-0, Bordeaux y el Nancy empatan 1-1, Dijon le gana 1-0 al Lorient, Lille le gana 2-1 al Bastia, Rennes le gana 2-1 al Nantes, Winamp le gana 3-1 al Lyon y el Mónaco goleó 6-2 al Montpellier, que en un momento estaban 3-2 y estaba bastante estrecha la competencia, hasta que empezaron a caer los goles en la segunda mitad para el Mónaco. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Nice está en primer lugar con 26 puntos. Sí, aunque ustedes no lo crean, el PSG no está en primer lugar esta temporada. El Mónaco le sigue en segundo lugar con 22 puntos. Pues en tercero está el PSG con 20 puntos y el Toulouse cierra los puestos de competencia europea con 18 unidades. En cuarto lugar el Winamp está en quinto con 17, Rennes 17, Saint-Étienne 16, Bordeaux 15, Langers tiene 14, Lyon tiene 13 puntos, Marseille 13, Metz 13 puntos, Dijon 12, Nantes tiene 11, Bastia 10, Lille 10, Montpellier 10, Caen 10 y al fondo están Nancy y Lorient con 6 puntos cada uno. La jornada 11 se ve de la siguiente forma: el Lille se va a enfrentar al PSG, esto el viernes, Toulouse y Lyon se enfrentan el sábado y todos estos que voy a mencionar son el sábado, Bastia contra el Dijon, Wingham contra el Angers, Lorient contra el Montpellier, Nancy contra el Caen y Saint-Étienne con Mónaco. El domingo sería entonces los partidos de la siguiente forma: Niza se enfrenta al Nantes, Rennes contra el Metz, el Bordeaux contra el Marseille. Y bueno, eso es todo por la Ligue 1. el fútbol de primer nivel en Francia. Vámonos a los resultados de la Champions, que como ustedes saben, se ha puesto bastante interesante. Muy buenos resultados de estos dos días que tuvieron competencia. En el grupo A, el Arsenal está en primer lugar con 7 puntos, seguido por el PSG con 7 puntos también. Está en segundo en el grupo A. Basilea con un punto y Ludogorets con un punto están en el fondo de este grupo. En el grupo B, el Napoli está en primer lugar con 6 puntos, seguido por Basiktas con 5 puntos en segundo. El Benfica con 4 está en tercero. Y el Dinamo Kiev con apenas un punto está en el fondo del grupo B. Este grupo que lidera el Napoli. El Barcelona en el grupo C es el líder con 9 puntos en 3 partidos. Seguido por el Manchester City, que obviamente perdió su último partido contra el Barcelona. Y tiene 4 puntos. El Mönchengladbach está en tercer lugar con 3 puntos. Y en el fondo está el Celtic con un solo punto. En el grupo D, el Atlético de Madrid está en primer lugar con 9 puntos en 3 partidos. Seguido por el Bayern con 6 puntos en 3 partidos. El PSV se quedó en tercero con un solo punto. Y el Rostov en cuarto con un solo punto. En el grupo E, el Mónaco está en primer lugar con 5 puntos. Seguido por el Tottenham con 4 puntos en segundo. El Bayer Leverkusen del Chicharito está en tercero con 3 puntos. Y el CSKA de Moscú está en último lugar con 2 puntos. En el grupo F, Dortmund está en primer lugar con 7 puntos. Real Madrid con 7 en segundo. El Sporting está en tercer lugar con 3 puntos. Y el Legia está en cuarto con 0 puntos. En el grupo G, el Leicester está en primer lugar con 9 puntos en 3 partidos. Copenhague tiene 4 puntos, está en segundo lugar, igual que el Porto que tiene 4. Y en el fondo está el Club Brujas con 0 puntos. En el grupo H, la Juve, la Vecchia Signora, tiene 7 puntos en primer lugar. Igual que el Sevilla con 7, están empatados en puntos en este grupo H. Pero la diferencia de goleo es benéfica a la Juventus, que tiene más 5, cuando el Sevilla tiene más 2. El Lyon está en tercer lugar en este grupo con 3 puntos. Y el Dinamo Zagreb está en el fondo con 0 puntos. Y la jornada número 3 estuvo de la siguiente forma. El Arsenal le ganó 6-0 a los Ludogorets. El Barcelona le ganó 4-0 al Manchester City. Y fue por esto que se ganó la ronda esta de prensa, donde Pep Guardiola habló sobre su estilo de juego. El Bayern le gana 4-1 al PSV y lo sienta en el fondo de este grupo. Bayern, que venía de necesitar componer el rumbo, ya que había perdido. Y bueno, pues le gana al PSV y lo pone en una situación muy difícil para clasificar. El Mönchengladbach le gana 2-0 al Celtic. Benfica le gana 2-0 al Dinamo Kiev. Besiktas le gana 3-2 al Napoli. El PSG le gana 3-0 al Basilea. Rostov, al Atlético de Madrid le gana 1-0 al Rostov. Después, un día antes, esto fue apenas el miércoles pasado. No, el martes pasado, perdón. El Bayer Leverkusen y Tottenham empataron 0-0. Porto le gana 2-1 al Club Brujas. Mónaco y CSKA Moscú empatan 1-1. Sevilla le gana 1-0 al Dinamo Zagreb. Leicester le gana 1-0 al Copenhague. Juventus le gana 1-0 al Lyon. Real Madrid le gana 5-1 al Legia. Y Dortmund le gana 2-1 al Sporting. La jornada número 4 se ve de la siguiente forma. El Besiktas se enfrenta al Napoli, el Atlético de Madrid se enfrenta al Rostov, Basilea al PSG, Dinamo Kiev contra el Benfica, Arsenal contra el Ludogorets, Barcelona contra el Manchester City, Celtic contra el Mönchengladbach, el PSV contra el Bayern, Copenhague contra el Leicester, Dortmund contra el Sporting, el FC Porto contra el Club Brujas, la Juve contra el Lyon, Legia contra el Real Madrid, Mónaco Cheska Moscú, Sevilla contra el Dinamo Zagreb y el Bayer Leverkusen del Chicharito se enfrenta al Tottenham. Todos estos, los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos serán el 2 de noviembre y los 8 primeros serán el 1 de noviembre. Es entonces cuando retornará la Champions League a las pantallas de todos los aficionados a la Champions League, que para mí es el fútbol de primer nivel en todo el mundo, por encima todavía del mundial, que mucha gente piensa que es importante, que tiene generalmente mucha emoción, pero que no son generalmente todos los mejores jugadores del mundo. Lo que sí pasa en la Champions League, y los mejores clubes siempre juegan dentro de esta competencia. Bueno, pues entonces, siguiendo con la NFL, ya que dejamos atrás el fútbol, simplemente pues recordarles lo que ha estado pasando con los Cowboys. Están hablando mucho de la situación de mariscal de campo entre Tony Romo y Dak Prescott. Ya sea que hay personas que opinan que Dak Prescott debería de ser el mariscal titular hasta el fin de la temporada. Hay otros que sugieren que no hay prisa con este jugador, que se le puede dar la oportunidad a Romo de que regrese, juegue en su forma titular antes de que perdiera el puesto a base de una serie de lastimaduras, de dolencias en el cuerpo. Recordaremos que lo último fue algo en la espalda, un disco que tenía cierta línea de fractura y que tuvo que sanar antes de que pudiera regresar a los partidos como titular Tony Romo. Entonces, pues desde la pretemporada no ha jugado. Y pues ya van 6 partidos que han jugado los Cowboys. De esos 6 partidos, 5 los han ganado. Y el que perdieron, lo perdieron por un punto, que pudo haber sido diferente si hubiera habido un poquito, una jugada más para que se pateara un gol de campo. Pero pues bueno, eso es ya otra historia. Pero recordaremos que sí, pues hay una serie de opiniones de la gente que es especializada en este tema, de que quieren que no se pare el tren ofensivo que lleva Dallas y que se le deje a sus jugadores novatos, que es el corredor estrella Elliott, que sigue como líder ofensivo en yardas por acarreo. O sea, que es el corredor con más yardas dentro de la NFL. Y bueno, Dak Prescott, que es el quarterback, que también es un novato, que fue escogido en la cuarta ronda colegial del draft del 2016. Y pues recordaremos que ha estado sensacional. Ha jugado muy bien. No ha tenido que mandar tanto pase como otros quarterbacks, porque tiene a Elliott al lado para darle la bola cada vez que lo necesite, a Ezekiel Elliott. Y bueno, esa es la idea de por qué queremos que Romo regrese de mariscal de campo. Y cuando digo yo queremos, sí me refiero a mi opinión en personal. Me gustaría ver a Romo regresar contra, pues si no es contra las Águilas de Filadelfia, en el siguiente partido que tengan los Cowboys, contra los Cleveland Browns, probablemente en la jornada número 9 podríamos verlo en un partido que pues le daría oportunidad de estar completamente sano y enfrentarse a un equipo que no tenga gente capaz de lastimarlo en la espalda, porque pues a veces pasa que con las Águilas de Filadelfia siempre sale un jugador de los Cowboys lastimado, y no voy a decir que son jugadores sucios, pero es algo que pasa, cada vez que se enfrentan los Cowboys y las Águilas de Filadelfia. Entonces por eso me gustaría que Prescott sea el que comande el juego este domingo por la noche, en que se enfrentan los Cowboys y los Eagles. Pero también me gustaría ver a Romo para, ya que comience a jugar los partidos de ahí hasta el final de la temporada. Pues básicamente jugaría la mitad de la temporada. Y algo que sería muy bueno para que agarre ritmo para la postemporada. Recordaremos que Romo no ha tenido unas postemporadas muy efectivas. Pero también se ha dicho nunca, o sea, no han tenido muchas oportunidades de llegar a postemporada. Entonces, las que ha tenido las ha jugado bien. Y pues ya es tiempo de que tenga esta temporada de ensueño para los fanáticos de los Cowboys, que queremos que lleguen al Supertazón, o que lleguen por lo menos al juego de campeonato en la Nacional. Bueno, ¿qué es lo que pasó para la jornada número 7? Para la semana 7, como le dicen allá aquí en Estados Unidos. Los Packers el jueves pasado ganaron 26-10 a los Osos de Chicago. Eso para abrir esta semana 7. En otro partido el lunes, que este partido fue jugado en Londres, entonces comenzó antes que cualquier otro partido aquí en Estados Unidos. Se jugó prácticamente durante la madrugada del domingo. Los Gigantes le ganan 17-10 en un partido en el que en el cuarto anota a los Gigantes para obtener esa delantera. O sea que regresaron de ir perdiendo el partido 10-0. Y con posibilidad de que fueran 14-0. Pero bueno, les quitaron a los Rams un touchdown que parecía ser bueno. Y bueno, después regresaron y anotaron los últimos 17 puntos. Pero los últimos 7 fueron en el último cuarto. Básicamente a los Rams se les acabó la fuerza en su quarterback, en Casey Keenum, que realmente tiró demasiadas intercepciones, tiró 4 intercepciones. Y es probable que veamos al novato, a Carson Wentz, al Goff, que fue el novato que fue escogido en la posición número 1 dentro del draft colegial. Tal vez lo veamos que comience la semana que viene para los Rams, porque pues sí fue una demostración absoluta de lo ineficaz que es como quarterback Casey Keenum. En otro partido, los Chiefs, los Jefes de Kansas City, le ganan 27-21 a los Santos de Nueva Orleans. En un partido que estuvo apretado, los Santos estaban a punto de regresar al final del partido. Y pues así parece ser que se le va la temporada a los Santos, que ya están detrás de casi todos los equipos dentro de su división. En otro partido, los Colts de Indianapolis le gana 34-26 a los Titanes. Y se pone, básicamente salvaron su temporada, porque recordaremos que si no, pues se hubieran quedado muy detrás de lo que son los otros equipos dentro de su división. Este era un encuentro que tenía que ganar contra los Titanes dentro de su división, y con eso se ponen 3-4, igual que los Titanes, que bajaron a 3-4. Después, en otro partido, las Águilas de Filadelfia le ganan 21-10 en Filadelfia a los Vikingos y le quitan lo invicto. Con esto, pues básicamente fue un partido que fue difícil para el quarterback, el mariscal de los Vikingos, ya que parecía que la defensiva, los lineeros defensivos de las Águilas estaban en cada jugada detrás de la línea ofensiva de los Vikingos. Y realmente fueron criticados severamente por su entrenador en jefe después del partido. Y no nada más esa unidad, sino que todas las unidades fueron llamadas a la atención por el entrenador de los Vikingos de Minnesota. En otro partido, los Bengalíes le ganan 31-17 a los Cafés de Cleveland. Y pues los dejan sin ninguna victoria esta temporada. Están 0-7. Recordaremos que los Browns tienen muchos picks para la siguiente temporada. Y los van a necesitar porque obviamente esta temporada parece ser que se les está yendo entre las manos. Otro partido, los Leones le ganan 20-17 a los Redskins. En un partido que estuvo electrificante, que ganaron los Leones en la última serie ofensiva. En otro partido, los Raiders le ganan 33-16 a los Jaguares. Y con esto se ponen en una muy buena racha y un récord muy bueno de 5-2. Dentro de la división me parece que son uno de los mejores equipos en esa división. Después, en otro partido, los Delfines, en un super partido del jugador Ajay, que fue también es el corredor de los Delfines. Los Delfines le ganan 28-25 a los Bills. Y con esto también le dan algo de luz a su temporada. Recordemos que los Delfines habían comenzado muy mal la temporada. Tenían 1 ganado y 4 perdidos. Y han ganado los últimos 2 partidos gracias a su corredor, que ha tenido en sendos partidos 200 yardas o más por acarreo. Que básicamente pues también lo fue nombrado el jugador estrella a la ofensiva de esta semana, por lo mismo, por la cantidad de yardas que había ganado. En otro partido, los Jets le ganan 24-16 a los Ravens y le dan un poco de luz a su temporada, que ya se estaba viendo perdida. Recordaremos que hicieron un cambio en quarterback, sacaron a Fitzpatrick y metieron a Geno Smith, y parece ser que Geno Smith se lastimó, me parece, y pues regresó Fitzpatrick para poder liderar a los Jets a esta victoria sobre los Ravens, que era muy importante para ellos para mantenerse en competencia con los demás equipos dentro de su división. Los 49ers pierden otro partido, pierden pues 17-34 contra los Bucaneros, que básicamente anotaron cuando quisieron. Y por alguna razón, Chip Kelly, que es el entrenador de los 49, está hablando de que tal vez tengan uno de los mejores equipos a la defensiva. Yo no lo veo así, no sé por qué habrá dicho esos comentarios, no sé si ve él algo que nosotros no veamos. Pero pues me imagino que él está tratando de salvar lo poco que queda de salvable esta temporada para los 49ers, y está tratando de ver que quiere continuidad dentro del puesto para que agarren la idea de cómo es que quiere que jueguen los 49ers para la siguiente temporada. Pues mucha suerte a Kelly y a su equipo, los 49ers. Los Chargers le ganaron 33-30 en tiempo extra a los Halcones de Atlanta, con un gol de campo en el tiempo extra. Y pues básicamente se pusieron 3-4, mientras los Halcones pierden 2 partidos seguidos y se ponen 4-3. En otro partido en la noche, un partido emocionante, los Patriotas le ganan 27-16 a los Steelers. En un partido que no fue tan fácil para los Patriotas, puesto que los Steelers tuvieron posibilidades para ganarlo antes de que ellos metieran su pues metieran 10 puntos en los últimos cuarto y medio de juego. En otro partido que fue un desastre o una joya a la defensiva, dos equipos se enfrentaron y no había quien ganara el partido. Los Seahawks se enfrentaron a los Cardenales en esta lucha por el liderato de su división del oeste en la nacional. Y aunque usted no lo crea, iban 3-0 hasta que llegaron al último cuarto. Y los Seahawks empataron 3-3 el partido. Al final se fueron a tiempo extra. Anotaron cada uno un gol de campo, o sea que 6-6. Y después los Cardenales tenían la oportunidad de ganar el partido con el último, con un gol de campo, básicamente de la yarda 5-10, porque fueron, les dieron un penalti, un castigo que los regresó un poquito. Pero básicamente era bastante fácil hacer el gol de campo, lo falla el de los Cardenales. Y pues ahora le tocaba el momento a los Seahawks, que también llevaron la bola muy cerca de la yarda 10 para su pateador, que también falló. Y se le acabó el tiempo al partido. Fue un empate de lo más increíble. Los dos entrenadores salieron pensando que habían perdido el partido, porque básicamente no podían creer que no lo habían ganado ninguno de los dos. Y fue bastante divertido para los que lo pudimos ver hasta el último. Porque realmente las defensivas de los dos equipos son supremas, son muy buenas. No sé cuál será mejor que la otra, pero los Cardenales estuvieron con más oportunidades de ganar el partido. Deberían de haber ganado el partido, pero bueno, esto no es de deberían, sino que lo pudieron haber ganado. Los Broncos, en otro partido del lunes por la noche, le gana 27-9 a los Tejanos. Básicamente el quarterback de los Tejanos no pudo hacer nada en su regreso a Denver a enfrentar a su ex equipo. Y bueno, realmente dejó mucho que desear en este regreso que era tan ansiado, que todos querían ver, y que al final de cuentas pues no hicieron nada. Pero bueno, así es esto de la NFL. A veces los regresos son triunfales, y en este caso pues 9 puntitos no fueron suficientes para poder obsequiarnos algo el quarterback, que bueno, como ya sabíamos, iba a ser algo difícil para Osweiler, el quarterback que regresaba a Denver a jugar contra su ex equipo, el poder anotarles muchos puntos a esa defensiva que es muy buena de los Broncos. Bueno, ¿y qué es lo que nos depara la jornada número 8, la semana número 8? Pues empieza mañana con el partido entre los Titanes y los Jaguares. Este partido va a ser interesante. Y vamos a ir a una pequeña pausa musical. Ahorita que regresemos, le voy a dar todos los partidos que se van a jugar este fin de semana y algunas noticias más sobre la NFL, porque hay muchas noticias que ya, después de 7 partidos, algunos equipos, 8 para otros, 6 para algunos, perdón, y 7 para otros, ya se está poniendo bastante interesante. Entonces, pues ahorita que regrese les doy más de estas noticias. Recuerda, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Quédate, no le cambies, ahorita regresamos. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Vanidad. 9:17 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, en la Copa MX, el América y el Guadalajara están en el descanso. El América va ganando 1-0 todavía. Y pues todavía queda la segunda mitad. Ya veremos cómo queda este partido al final. Les iremos informando cuando pues empiece la segunda mitad. Entonces estamos hablando de la NFL y de la jornada o de la semana número 8, el fin de semana, que comienza curiosamente mañana con un partido entre los Titanes de Tennessee con un récord de 3-4 contra los Jaguares con un récord de 3-4. Para estos dos equipos, el encuentro de mañana, que será en el NFL Network, pues demostrará quién tiene para llegar a hacer algo este año, porque pues ya se les está pasando los puestos, sobre todo los Titanes, que habían comenzado tan bien. Tendrán que demostrar frente a los Jaguares, que tienen una buena defensiva este año, que pueden y que tienen para llegar algo esta temporada, ¿no? También pues el domingo ya comienzan los partidos de nuevo regulares. Obviamente primero en la mañana, a las 9:30 a.m. tiempo del este, los Redskins, los Pieles Rojas se enfrentan a los Bengalíes. Los Redskins están 4-3 contra los Bengalíes, que están 3-4, en un partido que será muy importante para los Redskins, porque no quieren perder el paso en su división, que se está poniendo bastante difícil. Pongámoslo así, todos los equipos dentro de la Nacional del Este tienen un récord positivo. Entonces los Redskins ahorita están en último lugar de esta división, cuando apuntan para algo más hace apenas un partido, ¿no? Entonces, en otro partido del domingo, los Jefes se enfrentan a los Colts en una en un partido interdivisional, en que los Jefes quieren imponerse sobre los Colts, los Potros de Indianapolis. Los Jefes tienen un récord de 4-2 y los Colts tienen un récord de 3-4. En otro partido que va a estar muy interesante, por lo menos para mí, nada más por el morbo de ver a las Panteras de Carolina enfrentarse a los Cardenales de Arizona. Recordaremos que este fue el partido por el campeonato de la Conferencia Americana, y mandó a las Panteras al Supertazón. Entonces, en ese partido las Panteras le metieron una paliza a los Cardenales. Creo que en esta ocasión los Cardenales le podrían pasar la factura a las Panteras, porque juegan en Arizona y porque tienen mejor récord, tienen un mejor equipo ahora que las Panteras, que nada más han ganado un partido de 6 que han jugado. Los Cardenales ya han jugado 7, tienen un récord de 3 ganados, 3 perdidos y un empate. Entonces están justo en la cuerda de .5 dentro de la NFL, algo que no pasa cuando generalmente, cuando son pares, los partidos que han jugado en cantidad son nones. Es un número non. En otro partido, los Raiders, los malosos, como creo que le dicen en México, se enfrentan a los Bucaneros. Los Raiders tienen un récord de 5 ganados y 2 perdidos, y los Bucaneros un récord de 3-3. Otro partido también el domingo, los Seahawks se enfrentan a los Santos. Los Seahawks, que están jugando muy bien, pues le darán la puntilla a los Santos si es que le llegan a ganar en este partido, en que los Seahawks, los Halcones Marinos de Seattle, tienen un récord de 4-1 y un empate, y los Santos tienen un récord de 2-4 perdidos. En otro partido interesante, los Leones se enfrentarán a los Tejanos, los dos con un récord de 4-3. Otro partido interesante ya más tarde será el de los Patriotas, que se enfrentan a los Bills de Buffalo. Los Patriotas, con un récord de 6 ganados y 1 perdido, se enfrentan a los Bills con un récord de 4 ganados y 3 perdidos. En otro partido, los Cafés de Cleveland se enfrentan a los Jets. Los Jets, que tienen un récord de 2-5, se enfrentan a estos Cafés que no han ganado en toda la temporada. Los Empacadores se enfrentan a los Broncos de Denver en otro partido que va a ser electrizante porque es interdivisional. Y tiene a dos de los mejores equipos, o bueno, de los mariscales, bueno, de los equipos, pongámoslo así, en los Broncos y en los Empacadores. Entonces, los Broncos tienen con un récord de 5-2 el liderato ahorita de su división, pero ahí vienen los Empacadores, que han estado pues muy cerca en todos sus partidos de ganarlo o de perderlo. Y básicamente creo que casi han anotado la misma cantidad de puntos que les han anotado. Entonces, pues va a estar interesante ver este partido entre los Empacadores y los Broncos. En otro partido, los Empacadores... ¡Ah, chihuahua! Los Chargers son los... Los cargadores de San Diego, los que se enfrentan a los Broncos de Denver. En otro partido, los Empacadores de Green Bay, con su récord de 4 ganados y 2 perdidos, se enfrentan a los Halcones de Atlanta con un récord de 4-3. Y bueno, pues va a estar bueno ver si los Empacadores todavía tienen esa fuerza para ganar los partidos importantes. Recordaremos que estos son dos de las mejores máquinas ofensivas que están en la NFL. Y veremos si ya puede regresar a Rodgers a su habitual forma de controlar los partidos a base de sus pases efectivos. En un partido que va a ser de domingo en la noche, las Águilas se enfrentan a los Cowboys. Esta es otra batalla interdivisional. Y recordaremos que los Cowboys y los Eagles pues no se quieren para nada. Tienen una rivalidad bastante fuerte. Los Cowboys están en primer lugar, las Águilas de Filadelfia están en segundo lugar. Y los dos equipos vienen con mariscal de campo novato, los dos jugando muy bien, los dos quarterbacks, los dos equipos también. A la defensiva también, los Cowboys y los Eagles son de los mejores equipos que hay en la NFL. Bueno, y el único partido que me falta por mencionar es el de los Vikingos contra los Osos, que va a ser el lunes por la noche. Los Vikingos, con su récord de 5 ganados y 1 perdido, se enfrentan a los Osos de Chicago con 1 ganado y 6 perdidos. Y bueno, vayamos a las tablas de posiciones dentro de la NFL. En la Americana, en la Este de la Americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra están en primer lugar con un récord de 6 ganados y 1 perdido. Pues vienen los Buffalo Bills 4-3. Los Miami Dolphins 3-4 y los Jets de Nueva York con un récord de 2-5 perdidos. En la norte de la Americana están los Pittsburgh Steelers con un récord de 4 ganados y 3 perdidos en primer lugar. Pues vienen los Ravens de Baltimore con un récord de 3-4, los Bengalíes de Cincinnati con un récord de 3-4 y en el fondo están los Browns de Cleveland con un récord de 0-7. En la sur de la Americana, los Tejanos están en primer lugar con un récord de 4 ganados y 3 perdidos. Pues vienen los Colts con un récord de 3-4, Tennessee también 3-4 y en el fondo están los Jacksonville Jaguars con un récord de 2-4 perdidos. En el oeste de la Americana, los Raiders, así como lo escuchan, y los Broncos están en primer lugar los dos con un récord de 5 ganados y 2 perdidos. Pues viene Kansas City con un récord de 4-2 y en el fondo están los Empacadores, pero muy cerca, con un récord de 3 ganados y 4 perdidos. En la división más competitiva de toda la NFL, que es la Nacional, la Este de la Nacional, los Cowboys están en primer lugar con 5 ganados y 1 perdido. Pues vienen las Águilas de Filadelfia con 4 ganados y 2 perdidos. Y en el fondo, bueno, ni tan en el fondo, están los Redskins con un récord de 4-3 y los Giants con un récord de 4-3. En el norte de la Nacional, en otra división que está bastante bastante competitiva, excepto por los Osos, que están en último lugar con una sola victoria. Están los Vikingos de Minnesota, que estaban invictos hasta hace un partido y tienen un récord de 5 ganados y 1 perdido. Los Packers de Green Bay tienen un récord de 4-2. Los Leones de Detroit tienen un récord de 4-3. Y los Osos en el fondo con un récord de 1-6. En el sur de la Nacional, los Halcones de Atlanta están en primer lugar con un récord de 4-3. Seguido por los Tampa Bay Buccaneers con un récord de 3-3. En tercer lugar están los Santos con un récord de 2-4. Y en el fondo, aunque usted no lo crea, están las Panteras de Carolina. Los representantes de la Nacional en el Supertazón están con un récord de 1 ganado y 5 perdidos. Pero realmente los puntos a favor y puntos en contra de las Panteras de Carolina, aunque usted no lo crea, realmente han anotado 161 contra 176 puntos que le han anotado. O sea que tienen un total de menos 15 y con eso tienen un récord apenas de 1 ganado y 5 perdidos. Bueno, en el oeste de la Nacional están los Seahawks de Seattle con un récord de 4-1 en primer lugar. Después vienen los Cardenales. Bueno, perdón. Están con un récord de 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Están en primer lugar. Después en segundo lugar, con un récord de 3 ganados, 3 perdidos y 1 empatado, están los Cardenales de Arizona. Y después vienen los Rams de Los Ángeles con un récord de 3-4. Y en el fondo están los 49ers con un récord de 1-6 perdidos. Pues eso es todo por la NFL. Ahí para los que les gusta los partidos de la este de la Nacional, este partido entre las Águilas y los Vaqueros de Dallas va a estar electrizante. Este partido se va a dar pues básicamente de noche el domingo, y para los que lo puedan ver pues tendrán a los dos novatos en ambos equipos liderando por los dos equipos. Y veremos si las defensivas son las que dominan o si el corredor estrella de los Vaqueros podrá imponerse. También el corredor de las Águilas de Filadelfia ha estado muy bien, sobre todo en los últimos dos partidos. Entonces pues ya veremos quién puede más, si la línea ofensiva de Dallas o la línea defensiva de las Águilas de Filadelfia. Que para mi opinión eso es lo que va a decidir el partido final, al final de cuentas. Bueno, y pues de ahí pasamos a la postemporada de las grandes ligas, lo que es los playoffs acá en Estados Unidos. Pues ya se está jugando la Serie Mundial. Para los que están viendo estos partidos, hoy se juega el segundo juego entre Cachorros de Chicago contra los Indios de Cleveland. En el primer partido los Indios le ganaron 6-0 a los Cachorros. Y bueno, para los que les gusta el deporte de la pelota caliente, recordaremos que los Dodgers están jugando contra los Cubs por el campeonato de la Nacional. Los Dodgers perdieron en 6 partidos, 4 ganados por los Cubs y 2 ganados por los Dodgers. Básicamente se les acabó la mecha a los jugadores de los Dodgers. Sobre todo no había otro cerrador o jugador que pudiera imponerse como Kershaw, que realmente ganó todos los partidos que pudo y al final pues terminó perdiendo el sexto partido, que para mí pues fue una estrategia errónea lo que hicieron los Dodgers de Los Ángeles. Básicamente se fueron a 6 partidos, pero el quinto partido era en Los Ángeles y pudo haber mandado a Kershaw a ganar este partido, que era muy importante para que se pusieran todavía adelante en ese momento 3-2 sobre los Cachorros, y que los Cachorros tuvieran que ganar sus dos partidos en casa. pero obviamente esto no existe en la otra serie divisional, bueno, de campeonato, perdón, por la americana. Se enfrentaban los Toronto Blue Jays a los Indios de Cleveland, y obviamente los Indios de Cleveland le pasaron por encima a los Blue Jays en 4 partidos. Entonces, pues como verán, esto es todo lo que ha pasado hasta ahorita. Ahorita están jugando el tercer partido de la Serie Mundial. Están jugando en Cleveland el segundo partido. Y van 5-1 ahorita a Chicago. Los Cubs van ganando 5-1 a Cleveland en el segundo partido de la Serie Mundial. Pues ya les estaremos diciendo qué más sucede, como vaya avanzando esta información, para darles un update de cómo va el partido en la Copa MX entre el América y Guadalajara. El América va ganando 1-0 al Guadalajara todavía, y ya están en el minuto número 57. Es que a veces se atoran las palabras. Bueno, vamos entonces ahora al Grand Prix, a la Fórmula 1. El Grand Prix de Estados Unidos acaba de suceder este fin de semana, el 23 de octubre. Se corrió el domingo el Grand Prix aquí en Texas. Y básicamente Lewis Hamilton le vuelve a poner presión a Nico Rosberg. Aunque Nico Rosberg no quedó muy atrás. Lewis Hamilton gana la carrera, Nico Rosberg se queda en segundo, como es... tantas veces se ha repetido el patrón de que uno o el otro gana, y el otro, el que no ganó, queda en segundo lugar. Entonces, pues vamos a ver cómo quedaron. Lewis Hamilton gana la carrera con un tiempo de 1 hora 38 minutos y 12 segundos. Después, en segundo lugar, llega Nico Rosberg, 4 segundos con 520 décimas de segundo detrás de Lewis Hamilton. En tercer lugar llegó Daniel Ricciardo en su Red Bull. Quedó a 19.69 segundos detrás de Lewis Hamilton. Y con esto agarró 15 puntos para la escudería Red Bull. En cuarto lugar llegó Sebastián Vettel con el Ferrari. En quinto llegó Fernando Alonso en su McLaren. En sexto llegó Carlos Sainz con su Toro Rosso Ferrari. Y esos son muy buenos 8 puntitos que sumó Carlos Sainz para la Toro Rosso. En séptimo llega Felipe Massa de la Williams Mercedes y agarra 6 puntitos. Y esto es importante porque en octavo llegó Sergio Pérez, el Checo Pérez de México. Gana 4 puntitos con su Force India Mercedes, llegando en ese puesto. Y que serían muy importantes a la póstrima, porque pues la Williams Mercedes y el Force India Mercedes están compitiendo por ese cuarto y quinto lugar, perdón. Jenson Button pues llegó en noveno lugar con su McLaren Honda. Romain Grosjean llevó el último lugar y el último punto al Haas Ferrari, que lo necesita realmente porque no tenían más que un punto, me parece. En décimo primero llegó Daniel Kvyat, y ya de ahí se viene Kevin Magnussen, Julian Palmer, Marcus Ericsson, Felipe Nasr, Valtteri Bottas, Pascal Wehrlein, Esteban Ocon, y los que no terminaron fueron Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Esteban Gutiérrez y el compañero del Checo Pérez, el Nico Hülkenberg, que realmente parece ser, nada más terminó una sola vuelta dentro de, bueno, del Grand Prix de Estados Unidos. Y pues para los que ya saben lo que se viene ahora, se viene el Grand Prix de la Ciudad de México, el Gran Premio de México, que se correrá este fin de semana, el domingo 30 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y como ustedes saben, pues es bastante las rectas que tiene el autódromo, pero al final de estas rectas siempre hay unas curvas muy cerradas, cuestiones que tuvieron que ser cambiadas para que el Grand Prix se volviera a correr en la Ciudad de México, pero todavía siguen un poco cerradas. Y bueno, pues ya se viene la competencia. Para todos los que amamos Fórmula 1 va a ser algo muy emocionante. Para los que puedan ir allá en México, los que no hayan tenido la experiencia de Fórmula 1, por favor vayan, llénense del ojo de lo que pueda hacer el Checo Pérez. Recordemos que el Checo Pérez está teniendo muy buena temporada, ha sumado más puntos esta temporada que ninguna otra que haya estado en Fórmula 1, y es justo que la gente de México vaya y apoyen a su corredor estrella, que es básicamente el que suma puntos para México dentro de Fórmula 1. Bueno, entonces después de darles ese pequeño anuncio, propaganda, si quieren llamarle un poco, nos vamos a las escuderías, las tablas de posiciones de las escuderías, o la tabla de posiciones. En primer lugar está la Mercedes con 636 puntos, seguido por la Red Bull Racing con 400 puntos. En tercer lugar está la Ferrari con 347. En cuarto está Force India Mercedes con 138. Y aquí está el punto de los 6 y 4 puntos que había agarrado el corredor de la Williams Mercedes y el Checo Pérez. El Checo Pérez pues sumó 4 puntos hacia el Force India Mercedes, por eso es que tienen 138 en vez de 134. Y la Williams Mercedes sumó 6 puntos para ponerse en 130 puntos en quinto lugar y mantener ese espacio entre Force India y la Williams todavía en 8 puntos. Que son muy buenos, sobre todo porque ya no quedan muchas carreras al final del año. Ya nada más queda el Gran Prix de México, el Gran Prix de Brasil y alguno, me parece que es en Dubái el fin de la temporada. Bueno, entonces en sexto lugar está McLaren Honda con 74 puntos. En séptimo está el Toro Rosso Ferrari, como les dije, con esos puntitos que agarraron, con 55 puntos, se encuentra en séptimo lugar. El Haas Ferrari está en octavo con 29. Renault con 8 puntos está en noveno. Y la MRT Mercedes con 1. Sauber Ferrari con 0. No han sumado en esta temporada. ¿Y cómo están los puestos entre, bueno, la tabla de posiciones entre los conductores? En primer lugar, ahorita sería Nico Rosberg el campeón, pero su coequipero Lewis Hamilton se aproxima, se pone a 305 puntos, ya está tiro de piedra, ya podría ser, si es que Nico Rosberg no llegara a ganar uno de los campeonatos, le pondría todavía más presión Lewis Hamilton. Recordaremos que solo quedan 3 carreras y esas 3 carreras tendría que ganarlas Lewis Hamilton para realmente ponerle alguna presión a Nico Rosberg, porque pues por más que se le acerca, Nico Rosberg sigue llegando en primero o segundo y pues está difícil la competencia. Ahorita están uno a 26 puntos del otro y pues eso es más o menos la cantidad de puntos que le dan al primer lugar, 25 puntos. Si es que el otro no llegara a terminar la carrera, eso pondría un punto solamente a Lewis Hamilton de Nico Rosberg. Bueno, en tercer lugar está Daniel Ricciardo con 227 puntos. Sebastián Vettel está en cuarto con 177. Kimi Raikkonen con 170 está en quinto. Max Verstappen, la sensación, el jovencito, está en 165 puntos. En sexto lugar. En séptimo lugar está el Checo Pérez con 84 puntos. Esos 84 puntos son suficientes para ponerlo ya en séptimo lugar. Pasó a Valtteri Bottas, que se queda con 81 puntos. Su Williams Mercedes no terminó dentro de las posiciones que sumaron puntos. Entonces por eso que el Sergio el Checo Pérez con sus 4 puntos pasa a Valtteri Bottas al séptimo lugar, Valtteri Bottas en octavo. Nico Hülkenberg, su compañero de equipo, está todavía en noveno lugar con 54 puntos, seguido por Fernando Alonso de la McLaren Honda con 52 puntos. En décimo está Felipe Massa, el brasileño, con 49 puntos. Carlos Sainz, el español, con 38. Toro Rosso Ferrari. Pues Romain Grosjean está en décimo tercero con 29. Daniel Kvyat con 25 está en 14. Jenson Button con 21 está en 15. Kevin Magnussen con 7 puntos, está en 16º. Después ya vienen Jolyon Palmer con 1, Pascal Wehrlein y Stoffel Vandoorne con un solo punto, 2 en el fondo. Ya después de eso, pues nadie más tiene puntos. Recordemos que siempre por alguna razón Esteban Gutiérrez aparece en 20º, aunque no tiene puntos, tiene 0 puntos, pero está en ese puesto de la tabla de los conductores. Bueno, pues ya para terminarlo, ya nada más les doy un pequeño update sobre el partido entre el América y el Guadalajara. Sigue ganando el América 1-0, ya están en el minuto 67. Veremos si es que el América llega a la final con el Querétaro o si serán las Chivas que podrán remontar este marcador. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue lo mejor del deporte. Espero que tengan una muy bonita semana, que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que los motiva. Hasta luego. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pues.